Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, que estén muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, pues ahorita les voy a informar que el día de ayer pues no hubo programa, se dieron cuenta, tampoco hubo el de Venus versus Marte y no les pude avisar. Entonces, el día de hoy tampoco iba a poder hacer programa, nada más voy a estar un poquitito de tiempo, pero pues quería venir a avisarles que tanto hoy y el próximo lunes tampoco, porque tengo el próximo lunes tengo una cita por la mañana. Entonces, pues he estado ocupada y pues no pude sinceramente avisarles, pero ahorita pues, como les decía, nada más quise venir a informarles el por qué debo de guardar reposo. Entonces no debo estar mucho tiempo sentada. Entonces voy a tratar de dar el programa lo más rápido que pueda o el tiempo que voy a estar aquí ahorita. Y pues va a ser más compacto referente a los temas, ¿no? Pero todo bien, no se preocupen. Pero es como para prevenir, ¿no? Y bueno, me voy con la temperatura rápidamente. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit. Hay neblina, se espera algo de llovizna el día de hoy. En estos momentos se registra un viento de 2 millas por hora. Una humedad de un 69% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas de 22, con probabilidad de chubascos ligeros de lluvia, una probabilidad de un 35%. Esto va a ser de 5 a 7 de la tarde. Y ya por la madrugada del día de mañana se espera nieve. Recuerden que este fin de semana el cambio de temperatura es drástico, eso los había comentado. O sea que el día de mañana, sábado 18 de enero, se esperan temperaturas máximas de 26 grados, mínimas de 11. Mucho frío va a estar haciendo el día de mañana y de 3 a 5 de la mañana va a estar cayendo nieve. Así que ya saben, hay que super mega abrigarse. Para el próximo domingo 19 de enero se esperan temperaturas máximas de 28 grados, mínimas de 9 grados, también súper frío. El domingo, este fin de semana, hay que traer muchos abrigos para evitar enfermarse, ¿ok? Para el próximo lunes 20 de enero se esperan máximas de 22, mínimas de 10 grados. Y estamos hablando de grados Fahrenheit, entonces son días muy fríos los que se vienen. Así que hay que estar muy preparados. Para el próximo martes se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 19, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Toda la semana que viene también va a estar fría las mínimas, pero nada se puede comparar con este fin de semana, ¿ok? Hasta el próximo lunes. Tanto sábado, domingo y lunes están bastante fríos los días.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Voluntad. Se dice que una buena mujer, que al caer enferma, le preguntaron si quería morir o vivir, a lo cual contestó: lo que Dios quiera. Pero, dijo uno de los presentes, si Dios lo dejara a tu voluntad para decidir, ¿qué escogerías? Oh, si Dios me dejara a mí escoger, yo lo volvería a dejar a él decidir. ¿Qué actitud más digna de admirar la de esta bella dama? Supo aceptar que Dios tiene la última palabra aún estando al borde de la muerte. La voluntad de Dios no es como jugar a la búsqueda del tesoro, en que Dios la esconde y tú tratas de descubrir dónde está. Nuestra tarea no es encontrar la voluntad de Dios. Es tarea de Dios revelarla, y la nuestra es la de ser receptivos y estar listos para captarla. La Biblia nos recuerda que Él nos hará entender y nos enseñará el camino en que debemos andar. Salmos 32:8. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios diseñó cada detalle de nuestra vida. No es a causa del destino, sino la voluntad de Dios.

9:52, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aprovecha las oportunidades ya que todo está a tu favor. La energía del sol en Acuario te impulsa a realizar sueños y recibir buenas noticias en tu hogar y en tu trabajo. Para el signo de Tauro, es tiempo de aceptar cambios y salir de tu zona de confort. Lo nuevo atrae abundancia y prosperidad con herramientas importantes para tus futuros proyectos. Géminis, estás en un momento feliz con más alegrías por venir. Confía en tu intuición y sigue adelante con tus planes sin escuchar a los detractores. Cáncer, la luna llena te fortalece para avanzar en tus sueños y trabajar en tu amor propio. Este fin de semana es ideal para reencontrarte contigo mismo y atraer buena fortuna. Para el signo de Leo, fluyen grandes ideas, pero manténlas en secreto por ahora. Organiza tus finanzas ya que vienen cambios positivos en tu economía y en tu hogar. Virgo, viajes y cambios en el hogar traen alegría. La luna llena en tu signo te da claridad y te invita a salir a tu zona de confort para lograr paz y estabilidad económica. Libra, tus conexiones sociales y familiares impulsan tus planes y proyectos. Es el momento ideal para cerrar acuerdos y avanzar con rapidez. Escorpión, tu intuición está más fuerte que nunca, guiándote hacia decisiones clave. Es un excelente momento para iniciar nuevos proyectos y confiar en tu sexto sentido. Sagitario, tu carisma y magnetismo están en su punto más alto. Sigue adelante con tus proyectos, pues te acompañan la buena fortuna y la prosperidad. Para el signo de Capricornio, llegan ofrecimientos laborales que traerán estabilidad económica y armonía en tu hogar. Todo está alineado para tu tranquilidad. Acuario, confía en el proceso ya que lo que es tuyo llegará. Con el sol entrando en tu signo, se abren puertas hacia la prosperidad y hacia la abundancia. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Es un momento de claridad en tus relaciones y proyectos. Establece límites y demuestra tu valor, ya que la buena fortuna acompaña todos tus planes. Solution.

Y en el primer, bueno, en la primera nota que les traigo es sobre Heibao 2.0, que es el perro robot chino que supera la velocidad humana. Un equipo de ingenieros chinos ha creado un robot cuadrúpedo que corre más rápido que cualquier humano, marcando un hito en la robótica avanzada. El robot Heibao 2.0, desarrollado por investigadores de la Universidad de Shenzhen, han demostrado capacidades extraordinarias al recorrer 100 metros en menos de 10 segundos. Y este prototipo es uno de los robots cuadrúpedos más rápidos del mundo, diseñado para combinar velocidad, agilidad y adaptabilidad. El diseño de Heibao 2.0 se basa en el estudio de los animales más feroces del planeta, como las panteras negras y los ciervos. Y estas son algunas de sus innovaciones claves. Articulaciones con resortes están incorporadas en las rodillas y actúan como amortiguadores para reducir el impacto durante la carrera. Espinillas de fibra de carbono, que son inspiradas en las extremidades de los gerbos, aumentaron su rigidez en un 135% con un peso mínimo. Zapatillas para correr, basadas en las garras de los huerpados, que mejoran el agarre en un 200%. Permitiendo un rendimiento excepcional en diversos terrenos. El Heibao 2.0 no solo es rápido, sino también sorprendentemente coordinado, y eso se debe a principios del péndulo acoplado, que está inspirado en Huygens, que este sistema permite que los movimientos del robot se sincronicen como los de un animal real. También por el aprendizaje automático, el robot adapta su marcha y coordina sus movimientos según las condiciones del terreno. Y controladores de motor de alta potencia, estos ayudan a mantener la estabilidad y la eficiencia energética a altas velocidades. Y el equipo pues logró desarrollar este prototipo en tan solo 3 meses, gracias a la integración de tecnologías avanzadas en motores y software. Entonces, actualmente el robot puede alcanzar una velocidad de 6 metros por segundo, wow, superando cualquier humano, pero todavía pues está por detrás de los animales más rápidos como los guepardos. Y el objetivo pues del equipo es cerrar esta brecha, explorando cómo mejorar la movilidad y eficacia del robot. Qué impresionante, ¿no? Pero bueno, a la velocidad y adaptabilidad de Heibao 2.0 abre pues nuevas posibilidades a diversas industrias, como en la logística, robots rápidos y resistentes para transporte de almacenes y centros de distribución, rescate, movilidad en terrenos difíciles para misiones en zonas de desastre, y exploración, tiene una capacidad para operar en entornos extremos o inaccesibles pues para los humanos. Y el desarrollo de robots como Heibao 2.0 representa pues un gran paso para la evolución de la robótica. Con cada avance pues se acercan más a superar las capacidades de los animales y los humanos en términos de velocidad y de eficiencia. ¡Qué impresionante! Estamos en el, ¿qué? 2025, ¿no? Y bueno, en otra información muy, muy buena, también pues de tecnología y ciencia. Innovación en la rehabilitación, prótesis robóticas que devuelven el tacto y la autonomía. Un brazo robótico controlado con la mente podría transformar la vida de varias personas con parálisis, devolviéndoles la capacidad de sentir y realizar tareas cotidianas. La neurotecnología ha logrado un avance impresionante al integrar prótesis avanzadas que no solo restauran el movimiento, sino también la sensibilidad táctil. Y este desarrollo podría marcar un antes y un después en la rehabilitación. El enfoque de esta innovación radica en el mapeo cerebral mediante imágenes de resonancia magnética. En el estudio se pidió a los pacientes que imaginaran que movían sus dedos o sentían sensaciones en sus manos. Implantación de electrodos. Los investigadores identificaron áreas cerebrales responsables del movimiento y el tacto, implantando diminutos electrodos de esas regiones. Estimulación cerebral. A través de los electrodos se generaron señales que activaron recuerdos sensoriales específicos, permitiendo a los participantes percibir bordes, texturas y formas de objetos cotidianos. Los participantes informaron haber recuperado sensaciones táctiles que creían perdidas. Scott Imbrie, uno de los voluntarios destacó que es increíble que no había sentido objetos con esa claridad en décadas. Además, en una fase del experimento, el brazo robótico fue conectado al cerebro de Imbrie, permitiéndole controlar un volante virtual con su mente, y su desempeño fue sorprendente, logrando mantener el vehículo en su carril el 80% del tiempo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! La investigación, liderada por Giacomo Valle de la Universidad Tecnológica de Chalmers, abre nuevas posibilidades de tener autonomía mejorada. Pues las prótesis podrían permitir a las personas con parálisis realizar actividades cotidianas como cocinar, hacer compras o practicar en deportes ligeros. Sensibilidad avanzada, a diferencia de métodos anteriores, pues esta tecnología busca replicar la complejidad del tacto humano, permitiendo sentir texturas y movimiento en tiempo real. Y aunque los resultados son alentadores, la tecnología pues enfrenta retos importantes como costos elevados. La implantación de electrodos requiere procedimientos quirúrgicos complejos y caros. Acceso limitado, pues actualmente su uso está restringido a entornos experimentales debido a la necesidad de especialistas capacitados. Y pues la integración entre el cerebro humano y dispositivos robóticos continúa avanzando, acercándose a una conexión más natural y precisa. Pues esperemos que pronto esto pueda terminar el estudio, se puedan ampliar y pues que no sea tan caro, ¿no? Pero pues como sí lleva riesgo, son cirugías quirúrgicas, entonces... Pero pues es un gran avance, ¿verdad? Bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y regresamos rápidamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Que no. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y ahora nos vamos a ir a la clasecita de Conociendo Tu Meta, y vamos a hablar sobre alimentos saludables que la mayoría de nosotros no comemos y deberíamos de consumirlos. Vámonos con los primeritos. Hay muchos alimentos saludables disponibles en el supermercado, desde frutas y verduras frescas hasta frutos secos, crudos y productos lácteos. Y algunas opciones populares y ricas en nutrientes que podemos incorporar fácilmente a nuestra dieta son las bayas, los tomates, los huevos y las almendras. Y centrarse únicamente en los alimentos saludables más populares significará pasar por alto pues algunos superalimentos que tienen mala reputación, y puede evitar esos alimentos por diversas razones, ya sea por su textura desagradable, su aroma desagradable o su sabor amargo y salado. Por ejemplo, las sardinas. El olor de las sardinas pues suele asustar a mucha gente, ya que es pescado muy potente. Sin embargo, las sardinas están llenas de proteínas y grasas saludables, además de muchos nutrientes como potasio, magnesio, zinc, hierro. Y este pescado es rico en vitaminas, incluida la vitamina D y la vitamina B12. Y las sardinas son increíblemente versátiles y se pueden disfrutar de varias maneras. También se encuentra la remolacha o el betabel, del que hablamos recientemente en el programa anterior. Debido a su apariencia y textura extraña, a menudo se evita la remolacha, o conocida como betabel. Y estas verduras contienen un compuesto que les provoca un olor a tierra. Y si puedes superar eso, pues la remolacha es una gran adicción a cualquier dieta, adición, ya que está llena de antioxidantes y de betalaínas. Se puede asar, se puede hervir, se puede comer cruda o en ensaladas. O sea, hay muchas maneras de cómo consumirlas. Las alcachofas, que son verduras de aspecto algo inusual, pero consumirla puede tener efectos secundarios como malestar estomacal y flatulencias. Sin embargo, pues estas verduras a menudo se denominan superalimentos, ya que contienen altos niveles de antioxidantes, además de muchos nutrientes y fibra. Entonces estas las puedes comer al vapor, comerse enteras, a menudo bañadas en mantequilla o también los puedes incluir en tus salsas, como la espinaca y la alcachofa. Las algas, que tienen textura viscosa de las algas, puede disuadir a cualquiera de comerlas. Sin embargo, si no te importa la textura, está llena de nutrientes, tiene muchos beneficios para la salud, contienen una gran fuente de yodo y contienen otros minerales y vitaminas como vitamina K, hierro y zinc. También se encuentra el nabo. A muchos no les gustan los nabos y con mucha frecuencia los ignoran. Estas verduras ofrecen muchos beneficios para la salud. Tanto para la salud ósea, porque contiene vitamina K, calcio, y también ayudan a promover la salud del corazón debido a sus niveles de potasio. Y los nabos los puedes asar, los puedes hacer puré, los puedes añadir a tus guisos o sopa de verduras. Son excelentes para hacer nabos fritos o gratinados y se pueden comer crudos en ensaladas para obtener una textura crujiente. Y las hojas del nabo también son comestibles y se pueden saltear como espinacas o col rizada o convertirlas en pesto. Y también están las ciruelas pasas, que son esencialmente ciruelas secas y tienen una apariencia y textura inusuales. Están repletos de antioxidantes, de fibras, de vitaminas y minerales y tienen muchos más beneficios para la salud. Estos incluyen ayudar a mantener un sistema digestivo saludable y promover la salud de los huesos y el corazón. También está el kimchi, que es una guarnición tradicional coreana que se elabora típicamente con vegetales fermentados, por ejemplo el repollo. Y se sabe que el plato es muy picante, pero si puedes soportarlo, el kimchi es una excelente adición a cualquier dieta. Tiene bacterias probióticas naturales y a diversas vitaminas y minerales. También están las semillas de chía, que no suelen ser las primeras que le vienen uno a la mente cuando hablan de alimentación saludable, pero tienen muchos beneficios. Ayudan a reducir la presión arterial, los niveles del colesterol, ayudan a reducir la inflamación y mejora el estado mental. Son una rica fuente de minerales. Las semillas de chía se pueden espolvorear sobre un yogurt, sobre una avena y ensaladas para darle más textura, ¿ok? Y también están los coles de Bruselas. Aquí, pues, o las amas o las odias. Estos vegetales están llenos de compuestos vegetales y antioxidantes que protegen el cáncer, por lo que puede reducir el riesgo de muchos problemas de salud. A pesar de su sabor, los coles de Bruselas son ricas en nutrientes, especialmente en la vitamina K. También está el tempé. El tempé está hecho de soya o soja fermentada y es similar al tofu, aunque a algunas les puede resultar desagradable la textura y su sabor amargo. Tiene un alto contenido de vitaminas, minerales y proteínas. Es una opción fantástica para las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana, ¿no? Y el hígado, la simple idea de comer hígado es suficientemente para desanimar a cualquiera, inclusive la gente que come carne, ¿no? Si puedes superarlo, el hígado es uno de los alimentos más ricos en nutrientes del mundo. Ofrece altas cantidades de vitamina A y B12, hierro, cobre y riboflavina. Y el hígado se puede freír y servir con cebolla o se puede mezclar en patés y productos para untar. Y también se utiliza en platos tradicionales como el hígado con cebolla, el hígado picado y la paté de hígado. También los puedes incorporar a guisos y guisos para darles más riqueza. Y también se encuentra la espinaca. Las espinacas son una fuente nutritiva, aunque muchos tienden a evitarlas. Esta verdura de hoja verde es rica en minerales como potasio, calcio, vitamina C y hierro, y ayudan pues a mantener una buena visión, mantienen los niveles de energía y también son una gran fuente de fibra insoluble. Los puedes agregar a tus ensaladas, a tus batidos o a tus sopas. Las coles verdes, al igual que los vegetales verdes, Se pueden incluir en las dietas y son una gran fuente de vitamina A, C y K, minerales como calcio, hierro y ácido fólico. Y también la col rizada tiene muchos beneficios para la salud, como mejorar la salud de los huesos y apoyar el sistema digestivo. Y los hongos o champiñones también es un alimento muy nutritivo, excelente fuente de vitamina D y contienen altos niveles de selenio que pueden ayudar a prevenir el daño celular. Sin embargo, algunos hongos pues son tóxicos, así que solo come los que compres en el supermercado en lugar de los que tú encuentres en tu naturaleza. Y por último, la quinoa. Es una proteína completa con alto contenido de fibra y normalmente contiene los 8 aminoácidos esenciales. Este plato granulado también está lleno de vitaminas y minerales, incluidos magnesio y hierro. Así como de fibra dietética, pues la quinoa es fácil de digerir y tampoco contiene gluten. Pues ahí están muchas opciones, 15 alimentos que tú puedes agregar ahora pues en tu lista del mandado de la comida, pues para que puedas beneficiarte, ¿no?, de todos estos beneficios, valga la redundancia. Y bueno, aquí voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo saqué de New Kitchen y fue una historia escrita por Marian Ávila. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi casi comenzamos. We'll be right back.